Yo, bro. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo les va? Estamos acá en un programa más de La Rosca de la Tarde. Así como la acabamos de escuchar a la señorita Inés, tenemos la posibilidad al fin de tenerla en el estudio, ser la persona más esperada durante toda la semana. Así que, bueno, nos alegramos de que estés acá en La Rosca de la Tarde. Ay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las personas que pensaron en mí y ayudaron a que esta gripe se me fuera. Y que venga con esta voz de locutora. Con esta voz de locutora. Con esta voz de locutora. A compartir con ustedes una tarde más de La Rosca de la Tarde. Ah. Y para comunicarte con nosotros, podés hacerlo vía Facebook por Cooperativa Radio Voces. Y nos podés escuchar vía TuneIn en Radio Voces La Rioja. TuneIn es una aplicación que se descarga del celular y que así es, podés escucharnos por cualquier lugar. Y a la página web también te podés comunicar por www.radiovoces.com.ar. Y si quieres dejarnos unos mensajitos o llamarnos para hablar con nosotros, podés hacerlos al teléfono 384-93-94-34. Ese es el WhatsApp. Es Claro. Si tenés Claro, nos llamas gratis. Si tenés WhatsApp, nos mandas un mensajito. Y si no, si tenés crédito, bueno, mándanos un SMS. Sí, igual nosotros somos de la idea de que es un número falso ese, en realidad, porque como no aceptamos muchas críticas y claro, cosas por claro. el estilo, entonces tratamos de que sean las comunicaciones lo más cuantiosas posible, ¿viste? Que no. Claro, solamente se acepta, qué lindo que esté el programa y nada más. Sí, es más, si supera las tres frases ya no lo queremos, no lo vamos a leer. Ya no nos sirve. Como estaba diciendo la señorita Inés, estamos, o sea, al aire gracias a la otra señorita que tenemos, Cuni. Le pusieron el pulpo ayer, porque es la persona rápida, como manda mensajes por es WhatsApp, como web, escribe por Facebook, publica y te reta, ¿viste? Hace todo junto. Así tal cual la Cuni, que está en... Ah, bueno, y es como que también se la ve medio pulposa, como maneja las manos. Así es. También le mandamos un saludo especial a Cande Winter, que es nuestra productora de todos los días, y tenemos también en el estudio, en realidad la parte de la operación, al señor Leonel Cuello. No. No, no es. Yo siempre me confundo con él. Él es el Rodri. El Rodri que también está Yago haciendo el agua. Eso tienen todos así. Claro. Yo siempre me equivoco así con los nombres. ¿Y nosotros quiénes somos, compañero? No sé. ¿Quiénes somos? Esa es una pregunta existencial que no la íbamos a hacer esta tarde. Dando la voz en vez de dar la cara. Nosotros al aire estamos con Inés, que es la persona que estuvimos esperando durante todos estos días, Inés Castro. Así que muchísimas gracias por haber venido. Y quien les habla, Emanuel Girá. Tengo que mandar un saludo especial a la gente de logística de... Miren el mensaje, ¿no? Mandale un saludo a logística de Carlos Isla. Carlos Isla es un corralón en el que trabaja mi tío en la ciudad de General Roca, así que nos están escuchando de bastante lejos. Así que le mandamos un saludo especial a ellos. Esto es nuestra pequeña presentación de todos los días en La Rosca de la Tarde. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Noticias, como se debe. Vamos a pasar las noticias de la tarde. Y antes de ir a la pausa, también quiero saludar a nuestros amigos que nos están escuchando, a Franco, a mi querido amigo gringo, que ahí le mando un tema para él y le voy a dedicar esta rosca de la tarde para él. Y a la Cami. Un besito para todos, y se metió un animal adentro del estudio. We'll be right back. Estamos de vuelta en este que va a ser el segundo bloque de La Rosca de la Tarde, un programa de noticias que no sale a la mañana. Claro, y que no acepta críticas. Ni intelectuales, ni meritócratas, ¿cómo era? Ni burócratas, ni meritócratas. Aristócratas. Ni aristócratas. Nada. Ni nada, que... mira, no aceptamos la crítica de nadie, solamente nosotros podemos criticar. Exactamente. Ya, somos. Bastante criticones, se podría decir, ¿no? Por supuesto. Iba a decir una otra palabra usted. Sí, como nosotros hacemos habitualmente en este programa, el pequeño picadito de locales y nacionales, como para ir punteando más o menos lo que han sido las noticias más relevantes del día. Así que bueno, vamos a las noticias locales. Se confirmaron las alianzas pensando en el 22 de octubre. Jugarán PJ, Cambiemos y el Masita Una, en un conjunto con diversos partidos locales. A ellos se suman los sectores de izquierda, que van divididos nuevamente, previo primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. PASO. El día 22 de octubre, La Rioja elegirá a 3 senadores y 2 diputados. La Rioja abrió sus puertas a los refugiados sirios. Por iniciativa del gobierno de La Rioja, la provincia podría recibir a los familiares de migrantes que escapan del conflicto armado en el país de Siria. Máximo Abrego, la mayoría de las personas que presentaron sus papeles les correspondería la pensión. Esta es una gran noticia. Zulemita enojada. Solo mi padre tracciona votos en el partido justicialista. La hija del senador, que no vamos a nombrar su... Vamos a decirle Carlos nomás, sin dar nombres. ¡Pip! Exactamente. La hija del senador ha caído en contra del sector del... cargó en contra del PJ al ser consultado sobre una candidatura suya. La negó y dijo que no lo hace porque La Rioja es como un reinado. decide muy poca gente sobre las listas y además criticó al gobierno en cuestión, al gobierno de la provincia en cuestión, al cuestionar a la nación, necesitando también sus fondos. Como si La Rioja no fuera PIB. Noticias nacionales. Nos falta una de las locales, que es tensión en la legislatura, le quitarían facultades a Bossetti. El propio bloque de diputados del PJ reforma el reglamento interno de la legislatura, según denuncia el vicegobernador, es para vaciarlo de poder y del manejo de fondos. La policía riojana e infantería desde la siesta copó el edificio, pero luego abandonó por órdenes del gobernador Sergio Casas. Esta gente a mí no me va a hacer renunciar. Que me destituyan sin causa, desafió Bossetti. Lo que les comentamos también de que actualmente acabamos de hablar con gente que está cercana a la legislatura y nos han dicho de que la policía no solo que no se habría ido, sino que volvió, ingresado y volvió y está dentro de la legislatura, en lo que bueno, trataremos de ampliar la información en breves. Ahora sí, vamos con las nacionales. El gobierno intervino en la Universidad de las Madres y echó a su rector. El rector fue sacado de su cargo y desde hoy asumen nuevas autoridades. Los estudiantes realizan una toma pacífica. Ariel Lijo intimó al grupo Macri en la causa por el correo. Socma debe mostrar los papeles, dijo. El juez que ordenó a la empresa que en un plazo de 3 días entregue la documentación sobre la operación que haya hecho con el correo. El viernes pasado, el fiscal Juan Pedro Sani amplió la imputación de Macri a otros involucrados en la causa. Según el INDEC, se incrementó un 1,6% en 3 meses. La desocupación trepó al 9,2%. En el primer trimestre, la tasa de desocupación alcanzó el 9,2% de la población activa, según el informe del INDEC. Ahora el transporte público de Córdoba es un servicio esencial. La Unión por Córdoba adelantó la sesión y con el apoyo de la Unión Cívica Radical aprobó la ley número 10.461 por 57 votos a favor y 5 en contra, más 8 ausencias. Gremios que rechazaron la limitación del derecho a huelga se manifestaron afuera del recinto que se encontraba vallado y con fuerte custodia policial. Cupo laboral trans, ahora estamos empoderadas. Juliana Aguilar es la primera mujer trans del país en acceder al empleo público a través del cupo laboral trans. Desde la semana pasada trabaja en el centro de día para el colectivo LGBTI en Venado Tuerto, la segunda ciudad de la provincia de Santa Fe, en aprobar el proyecto después de Rosario. Baja las pensiones por discapacidad. Para el gobierno no son inválidas totales. El Ministerio de Desarrollo de la Nación eliminó en lo que va del año cerca de 70.000 pensiones por discapacidad. Funcionarios de Cambiemos afirmaron que la cantidad de pensiones aumentaron durante el kirchnerismo y que muchas personas con discapacidad pueden trabajar si lo desean. Bolivia rechaza participar en maniobras militares con Estados Unidos en la Amazonía. Los ejercicios denominados América Unida tendrán lugar en el estado brasileño de Amazonas, en la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú, con la presencia del ejército de Estados Unidos. ¡Ay, qué macán! Podrían involucrar a efectivos de Argentina, Panamá, Canadá y además. Ahí pasaba ese pequeño punteo que hacemos todos los días en La Rosca de la Tarde, contándoles las noticias más relevantes, tanto locales como nacionales, en esto que fue vertiginoso, porque lo hicimos en el tiempo que nos dicen, así que no nos pueden retar. Así que Te leímos rapidito, así que no nos reten después. Así que, como lo acabamos de decir, esos fueron un poco de los titulares y pasaremos al próximo bloque a desarrollar un poco de lo que son las noticias locales y nacionales. Y ahora nos vamos a otra pausa musical. Listen. dicha tao. La mu. Según cómo me vean, así soy. O hembra varón o varón hembra. Una que es uno o uno que es una. ¿No es esta ambigüedad la que hace nueva al sexo, al espectáculo? Un él que es ella o una ella que es él. Y es cierto que la época me mima. Cierto es que le fascino. Que le doy su identidad equívoca. Que soy su gran estrella, lo monstruoso. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Para repensar el contexto político internacional, escucha Aldea Global. Aldea Global. Escucha Aldea Global. Martes, 21 horas, por FM 87.7, Radio Voces. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Y seguimos acá en esta rosca de la tarde. Acordate que te podés comunicar con nosotros al 384-93-9434. Ay, me encanta decir los números de teléfono. Buenísimo, porque a mí yo lo odio, así que... Y también quería, me había olvidado de mi amiga hermosa Emilia Nieto, que está en su cama tomando tecito y escuchándonos. Así que un abrazo para ella. Un abrazo. Y antes de pasar al momento vigilante, vamos a antes de pasar al momento vigilante, vamos a la parte del desarrollo de locales. De locales. Lo llamado de la Jueta ENO. La Jueta ENO convoca a los docentes de nivel secundario Zona 4, Capital, con el título docente que figuren en el DOM 2017 a cubrir el siguiente espacio curricular. Educación Artística, Música. Tengo un problema porque manejo mal el mouse, entonces se me pasan todas las noticias. Si me esperan un segundito, ahí está. Esto puede pasar también. En las mejores familias, dicen. Pasa hasta en las mejores familias, se podría decir. Claro, el problema es que solamente suben educación artística, música y nunca teatro, por eso me pasan estas cosas. Así que es una forma de protesta, los, si se quiere. Los docentes de teatro también queremos trabajar. La educación artística, música, 4 horas suplente en la escuela número 326 Las Lata, turno mañana. 6 horas interinas, escuela número 410 tarde. La materia de antropología social y cultural, formación para el trabajo, se ofrece por paquete de 8 horas suplentes. En la escuela número 326, turno vespertino. Psicología social, 2 horas suplente. Escuela 326, turno vespertino. Un cargo de preceptor suplente en la escuela de topógrafos, turno tarde. Historia, 3 horas suplente, operadores topográficos, turno noche. Formación ética y ciudadana, 2 horas suplente, comercio número 1, turno vespertino. Geografía, 9 horas suplente, comercio número 1, turno vespertino. Matemática, 1, 2 y 3, 27 horas suplente, comercio número 2, turno mañana. Lengua y literatura, 10 horas suplentes, Colegio Politécnico, turno mañana y tarde. Biología, 3 horas suplente, Colegio Politécnico, turno tarde. Sistema 1, 6 horas suplente, el EP número 1, turno tarde. Los interesados deberán presentarse en la Jueta ENO Cito, en calle 9 de julio, número 223, con declaración jurada de cargos, FEDOR original y actualizada, y certificado analítico con promedio general y de práctica. El día 15 de junio del 2017, de 18:30 horas a 12 horas y de 8:30 a 12 horas y de 18 a 20. Es una confusión muy, muy normal, ¿eh? Claro. Así que no hay problema. Viernes, con otra tanda de reparticiones, cobran la quincenita el servicio penitenciario, policía, trabajadores de PIL, Educación Capital, Dirección de Inversiones Públicas y Secretaría de Planeamiento Estratégico. Yo no sé cómo... ¿Qué cobrará esta gente? Unidades ejecutivas del Centro Culturales, Gestión y Coordinación de Proyectos, Unidad para el Desarrollo, EUCOP y entidades de enlace. ¿Cobrarán por detenidos? Si cobran por detenido, ¿sabes qué? Cobran lindo. No necesitarían pil, me parece. Mira. Como anticipábamos en el desarrollo de las locales, tenemos tensión en la legislatura por la quita de facultades a Bossetti. El propio bloque de diputados del PJ reforma el reglamento interno de la legislatura, según denuncia el vicegobernador, es para vaciarlo de poder y de manejo de fondos. La policía riojana e infantería desde la siesta copó el edificio, pero luego abandonó por orden del gobernador Sergio Casas, y estas son las declaraciones del señor Bossetti. Esta gente a mí no me va a hacer renunciar. Que me destituyan sin causa, desafió Bossetti. Y en la última información que tenemos al respecto, el control de la legislatura se da por parte de la policía. Está ingresando, está dentro de la misma la policía. La legislatura ha sido tomada por la policía. En el momento, ¿cómo le vamos a poner a este momento? Momento vigilante. En el momento vigilante de la rosca de la tarde tenemos... Atención. La plana mayor de la policía y grave cantidad de efectivos estuvieron en la Casa de las Leyes tomando el control del ingreso, y el vicegobernador no fue informado de este movimiento, lo que indudablemente daría como respuesta una desautorización en tiempo real de lo que es sobre el vicegobernador y el control sobre la policía. Cuando hablábamos el día martes sobre cuáles eran los ganadores y los perdedores después de haber pasado las elecciones del 4 de junio, pensábamos un poco en Bossetti como uno de los grandes perdedores y cuál podrían llegar a ser las repercusiones que tendría esto de no haber podido renovar una banca con cuantiosa cantidad de recursos para poder poner a alguien en la legislatura, ¿no? También una alianza particular que tiene que ver con una de las decanas del Departamento de Salud, en realidad la decana del Departamento de Salud de la UNLAR, junto con su candidato, no lograron tener su banca ni renovar la banca del señor que estaba... Picana, le dicen, por eso no me gusta decirlo. Por eso no me gusta. Dicen que tiene que ver con algo que es era jugador de básquet, ¿viste? Entonces no sé bien cómo es la historia. Pero la cosa es que no me gusta que le digan picana y que el chabón trabaje en la legislatura. Me hace acordar a Patty, por eso. Entonces, básicamente es por eso. Bueno, como les contábamos también recién, la legislatura en este momento está la policía adentro, momentos más que tensos porque está rodeada de infantería y por algunas imágenes que podemos ver al respecto, está dentro de la legislatura también la policía en este intento que, como denunció el señor Bossetti, vicegobernador, que también teníamos un tema, ¿no? Con eso, vicegobernador o vicegobernador. Sí, porque en realidad, ¿cuál es el verdadero gobernador de La Rioja? Si no es el Piper. También. Es que estamos rodeados de impresentables. Ese ay, es qué horror, qué espanto. Así no se puede. Así no se puede. Denuncia que intentaron secuestrar a una joven en el barrio Ricardo I. Paola, madre de la joven, relató que en la noche del martes dos sujetos a bordo de una camioneta negra intentaron secuestrarla. De acuerdo con el relato de la madre, el hecho sucedió el martes por la noche cuando la joven de 19 años salía a comprar a un kiosco del lugar y al regreso dos sujetos a bordo de una camioneta tipo utilitaria de color negro intentaron secuestrarla en la calle Portezuelo, el barrio Ricardo I. Una de las cosas que son más que interesantes es que estas noticias, que normalmente las pasamos por alto, en una de las cosas que hablábamos también con Camila y con el pelado durante toda la semana, ahora lo hacemos contigo, es que cómo estamos acostumbrados a la naturalización excesiva de estas cosas, como pasa tanto, no nos parecen noticias, pero hubo un intento de secuestro en una ciudad que tiene índices de secuestro extorsivo muy bajos, sabemos a dónde van a parar las pibas que secuestran, que tiene que ver con la red de trata, más que nada, y sucede tanto que a veces no deja de ser noticia. Y esa excesiva naturalización de estas cosas que no lo deberían ser, ¿no? Claro, y que se transforman en informaciones desde lo cotidiano. O sea, generalmente te estás dando cuenta casi todos los días o todas las semanas que una chica fue intentada secuestrar, por lo menos ha sucedido esto en la zona de La Unlar, en la zona por la calle Santa Fe, bueno, y que son noticias corrientes de lo que está pasando ahora y generalmente o por casualidad son invisibilizadas a la hora de ser noticias. ¿Qué pasa con las denuncias? ¿Qué pasa con los cómplices también, ¿no? Cuando hablábamos ayer un poco de también lo que tenía que ver con un caso de violencia de género, tenemos que decir de que muchas veces se habla de seguridad y de la intención superlativa de algunos sectores políticos de que la policía, mayor cantidad de policías podría llegar a generar mayor o menor inseguridad. Y lamentablemente la policía es parte del problema, porque cuando vamos a la hora de las denuncias y la complicidad prácticamente más que notoria en el caso de los secuestros. Como les decía recién, los secuestros extorsivos en La Rioja no se dan. Prácticamente no hay un historial tampoco de secuestro, por ejemplo, por pedido de rescate. En La Rioja no es Buenos Aires, no es la capital federal, pero sí sabemos que este tipo de secuestros van directamente dirigidos a las mujeres jóvenes y tiene mucho que ver con la red de trata, ¿no? Sí. Como dijimos antes, se confirmaron las alianzas pensando en el 22 de octubre. Las alianzas presentadas en la Justicia Electoral Federal Riojana son las siguientes. Está Cambiemos, Fuerza Cívica Riojana, UCR, ARI, PRO. Después está la izquierda, el Frente por el Socialismo, Nueva Izquierda y Movimiento de Socialismo. Frente Justicialista Riojano, PJ, Frente del Pueblo, Lealtad y Dignidad, Compromiso Federal y MAV, Movimiento de Acción Vecinal. Una Rioja, el masismo, que integran los nacionalistas. Ay, qué feo que queda nacionalista. Bueno, nacionalista constitucional y tercera posición. Después está Alternativa Popular Riojana, Partido Comunista y Colina. Frente de Izquierda y los Trabajadores, Partido Obrero. Estas son las listas que se presentan hasta ahora en las PASO para el 22 de octubre. Esas son las alianzas, que hicieron fue presentar las alianzas para de cara a lo que van a ser las PASO, lo que nuevamente nos trae como consecuencia, digamos, de forma directa, primero que nada, varias izquierdas no unidas, ¿no? Si se quiere, y las mesas, lo que se va a disputar es elegir 3 senadores y 2 diputados, es lo que van a hacer. Las próximas elecciones. Y también tenemos esta particularidad, ¿no? Cómo los otros se alían, digamos, de forma bastante. Como trabajan como grupos muchísimo más uniformes. Pero bueno, esta particularidad que van a las PASO nuevamente 2 frentes de izquierda, si se quiere, completamente distintos. Que bueno, como hemos tenido la oportunidad de analizar en más de una oportunidad por las elecciones pasadas, que. No lo quería decir, pero es muy probable que ninguno de los dos pase las PASO. ¿Entendés? Claro. Entonces ese proceso prescriptivo. Claro, ¿me entendés? Paso y voy. Pero bueno, lo hacen con la mejor intención y me parece que hacer cosas así. Y claro, hay que darle la resistencia, compañeros, ¿o no? Sí, puede hacerse de otra forma. Porque sí. Si vamos como los resultados de las elecciones anteriores con los motherfuckers. Se puede decir. Indignada estoy con esa foto, mira, hasta el día de hoy me viene, por eso. Mira. No. No puede ser, ¿no? Mucho patriarca y nada, mucho patriarca. Una de las cosas. En el Partido Justicialista. Pero no solamente en el Partido Justicialista. Los refugiados, bueno, La Rioja abre sus puertas a los refugiados sirios. Por iniciativa del gobierno de La Rioja, la provincia podrá recibir a familiares migrantes que escapan del conflicto armado en Siria. Mediante la conformación de la Mesa Provincial de Trabajo, apoyo sobre el programa humanitario sirio en la provincia, ofreció asilo a integrantes culturales a distintas familias que escapan del conflicto bélico en el país árabe. No es un país árabe. Una de las cosas que tienen que ver con estos refugiados, que una de las primeras provincias de la Argentina que abrió sus puertas ampliamente a lo que sean los refugiados sirios fue esta, y lamentablemente hay que decirlo porque... Tiene gran influencia sirio-libanesa también la red. Y no solo eso, sino que vos fíjate que uno de los, no recuerdo, en realidad sí recuerdo su nombre, no lo quiero decir, creo que es diputado de Cambiemos, que tuvo uno de los primeros acercamientos con distintas familias sirias y por eso hicieron que La Rioja sea una de las primeras provincias que, si bien le dio así asilo a los refugiados, bueno, de esta guerra civil que ya lleva 4 años y que, bueno, nos está dejando lamentablemente casi 1 millón de desplazados. Y bueno, todo lo que vemos en Europa mucho tiene que ver con los sirios. Como nos están retando y nos están haciendo una serie de señas obscenas a través del vidrio, sí. Vamos a pasar a una nueva pausa y un corte musical para ir al desarrollo de las noticias nacionales. Radio Voces. Hi, my name is Devin. My mom lives down the hall. Her stereo's broken. I was wondering if I could play this tape. Sure. Can I help you with that? No. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Es tarde, pero aún no tengo ganas de dormir. Vengo de andar y de andar bajo el pueblo en tu lado de la noche. Estuve con vos, puro. Nos juntamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vagando y divagando. Platicamos largo. De ayer, de hoy y de mañana, como dos viejos amigos que hace mucho que no se ven. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. ¿Te quedaste mudo? Escribinos. Radio Voces La Rioja, @gmail.com. Sin voz no hay voces. Y seguimos aquí de nuevo en la roscada de la tarde, ampliando las noticias nacionales. Ahora el transporte público de Córdoba es un servicio esencial. La Unión por Córdoba adelantó en la sesión y con el apoyo de la Unión Cívica Radical aprobó una ley de 10.661 por 57 votos a favor y 5 en contra, más 8 ausencias, donde los gremios rechazaron la intimación. La limitación del derecho a huelga. Se manifestaron afuera del recinto que se encontraba vallado y con fuerte custodia policial, que era lo que más o menos estábamos hablando anteriormente con respecto a que tiene que ver, bueno, lo hemos seguido durante toda la semana, a esto que es el conflicto, ¿no?, de transporte en la ciudad de Córdoba, que termina dando como resultado esta medida completamente, primero que nada, anticonstitucional, que es, en realidad, el marco de lo legal es por plantear el transporte como un servicio vital. ¿Qué quiere decir eso? El servicio vital quiere decir solamente el agua y la luz, que es lo que se da a nivel nacional, no, que es así, donde vos no podés hacer una quita de colaboraciones de forma total, porque se lo considera de forma esencial y vital para la vida de la comunidad. Parece que también el transporte público, que no quiero creer yo que tiene que ver con los 9 días de huelga que desestabilizaron en el municipio de la ciudad de Córdoba, porque no me parece pensar así de esa forma, pero indudablemente la legislatura muy ávidamente y rápidamente respondió a esto, que fueron estos 9 días de huelga, que exitosos, porque lo que hicieron fue hacer, primero que nada, saltar ese cerco mediático que se le hacen a las huelgas de estas características. Lo hablábamos con Camila ayer y lo podemos hablar ahora también, que tiene que ver con cómo se estigmatiza al trabajador que busca un sueldo mejor. Tal cual, y cómo a su vez se les van privando todos sus derechos, como por ejemplo manifestarse, poder hacer un paro laboral. O sea, que estas decisiones son bastante arbitrarias, inconstitucionales, me parece, y que afecta también, más allá de poner al pueblo contra el pueblo, porque también es lo que está generando así, lo que están haciendo los medios y lo que están haciendo algunos sectores así políticos, es generar este descontento por parte del usuario, cuando también el usuario es un trabajador y también ese usuario tiene derecho, al igual que los compañeros de transporte. Una de las cosas que se habría, hacía muchos años que no se escuchaba este tipo de declaraciones, de tratar de volver a hacer de forma esencial o vital algún tipo de servicio, si se quiere, en la entrega de comida a los supermercados y a los mayoristas en la época de la hiperinflación de Alfonsín, se intentó hacer algo similar y sin éxito de lo que era el transporte para la llegada de los supermercados y no se lo logró hacer. De plantearlo vital. No nos olvidemos de lo irrisorio de algunas medidas que tomó el intendente de Córdoba, que fueron algunas tales como poner policía dentro de los colectivos para que hagan los recorridos y gente que maneje los colectivos que no estaba calificada para hacerlo, lo que también se resultó en algunos accidentes. Intentar no solo estigmatizar un poco lo que fue, lo que llevó adelante con la lucha, como hicieron, por ejemplo, al mejor estilo Cambiemos en la provincia de Buenos Aires con Baradel y cosas por el estilo, que no sabemos si es santo de nuestra devoción, pero que el reclamo docente lo era, eso está fuera de discusión. Y como un dato, quizás si se quiere, de color, 57 votos a favor, 5 en contra y 8 ausencias. Lamentablemente la izquierda no pudo estar en esta votación, seguramente habría tenido otra cosa que hacer. Y el Frente Cívico, mientras que 5 votaron en contra, fueron los diputados kirchneristas y el Encuentro Vecinal. Estuvieron ausentes los diputados de Extracción Sindical y de la izquierda, que parecería que habría sido como así, si se quiere, lo más. No quiero teledirigir algunas críticas, claro, después me dicen cosas. Pero para colmo dicen que la votación se llevó a cabo en un recinto vallado, fuertemente custodiado por diferentes fuerzas de la policía de Córdoba, que repelieron el avance de la protesta gremial realizada por las dos CGT y la CTA local. ¿Cómo les molesta? Seguramente no les gusta, ¿no? No, no les gusta para nada. Esta cuestión de la organización de los trabajadores y la reivindicación de sus derechos tampoco les gusta. Y menos les ha gustado que una de las representantes gremialistas de los trolebuses, uh-huh, alta compañera, alta defensora de los derechos y alta trabajadora también, que estén... O sea, es más, yo leí una noticia que decía que los representantes de los gremios, bueno, en este caso estos representantes de Erika y el otro, Martín, no sé cuánto, renunciaban, podría replantearse que vuelvan algunos despidos. O sea, como que si estas dos personas renuncian... Una de las condiciones que se le dio también por parte del Poder Ejecutivo en la ciudad de Córdoba fue, bueno, vamos a reincorporar los 60, 70 compañeros que se hayan despedido, pero bajo una condición genial. ¿Cuál era la condición? Que renuncien. Que renuncien los delegados sindicales. Claro. Así que cuando nosotros hablamos así un poco de características medias edilísticas, esto de, lo que pasa es que parecería que el Estado está dispuesto a desestabilizar algunas huelgas para no dar algunos aumentos, y algunos te lo miran como diciendo, no, pero vos sos, viste, medio conspiranoico, eso no sucede. Bueno, si los taxis gratis no fueron una medida, si el intento de militarizar el transporte público de Córdoba no fue otra medida, ahora directamente él pidió como condición sine qua non decir, bueno, listo, los reincorporamos, o sea que no era tan complicado como parecía, pero a cambio de la cabeza de sus delegados sindicales. Lo que da nuevamente un espectro más que positivo a lo que, si les ha causado tanto daño, seguramente la lucha que se llevó durante 9 días ha sido efectiva. Tal cual. Como les comentábamos recién, y un poco saliéndonos de lo que nuestra estructura de pensamiento nos hace llevar adelante en la rosca, tenemos que decir que tenemos unas declaraciones del jefe de policía de la ciudad de La Rioja con respecto a la toma de la legislatura de ese Casa de Leyes, le dicen. Qué loco, ¿no? Páez, estamos para resguardar la seguridad, y el jefe de policía, Luis Páez, dijo que la fuerte presencia en la legislatura tiene que ver con la versión de una posible protesta. Siempre que se trabaja con previsión, venimos a ver el lugar, dijo Páez. O sea que para él es algo casi normal. Sí, vinimos a ver el lugar, a ver cómo estaba. Y claro, no tiene esto que le quieramos sacar la posibilidad de manejo de fondos al vicegobernador no tiene nada que ver con que la policía que está a cargo del gobernador, cual claro, de los dos no se sabe, no tiene nada que ver. Es por pensar mal, ¿ves eso? Vos, Inés, viniste a un programa donde se piensa mal. A donde se piensa mal, por favor. El jefe de la policía de la provincia explicó que la fuerte presencia policial en el lugar tiene que ver con las posibles manifestantes, y tenemos el dato de una posible protesta, dijo el jefe de la misma. Nuestro trabajo es la prevención, siempre se trabaja en la previsión y no en el hecho consumado. Le paso la noticia de lo que pasó el otro día en el barrio. No le paso. ¿El intento de secuestro de la mujer? No, chicos, vamos a comer ahí acá dentro de la legislatura que está más calentito. No vamos a hacer justicia por una mujer que la quisieron secuestrar. ¿Para qué? Seguro que se quiso ir con el novio. Claro, encima el novio siempre es así. La camioneta era del novio. Algo habrá hecho. También otra de los pronunciados al respecto es el señor Galván, no sé por qué le dije señor, sobre la toma de la policía de la legislatura. Es una vergüenza institucional también su presentación en las últimas elecciones. Esto demuestra que Casas no gobierna, gobierna Beder, con métodos que ya conocemos que fueron la destitución de Massa, si se acordara este señor, ¿no? Y dijo Guillermo Ragal, calificó esta situación como inusual e inaudito. No tiene un libro de historia si no le contamos la historia. Chocolate por la noticia, tengo ganas de decir. Claro, y le contamos la historia del peronismo en la provincia de La Rioja. Como ya dimos un poco de lo que eran las noticias y teníamos que darle esto que era, si se quiere, algo de última noticia. Es la primera vez que damos una primicia en el aire, ¿viste? Claro. Vamos todavía. Último momento, faltó decir. No dijimos último momento. Bueno, lo vamos a hacer cuando volvamos. Como bien les decíamos, ahí le pasamos un poco de la información y enseguida, luego de escuchar un tema más, volvemos con el desarrollo de las noticias nacionales.

inexplicable. Llorabas sin razones aparentes, o por la simple razón de no tenerla. Entre una mejilla y otra, entre un deseo y otro, muda quedó la tenue sal de esa lágrima vertida porque sí. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Noticias con mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. La mañana pasó, pero las noticias quedan. La Rosca de la Tarde, un programa de radio sin libro de texto. La Rosca de la Tarde, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, con la 87.7, Radio Voces. Time, girl, and gone away. ¿Qué tal? Seguimos acá en La Rosca de la Tarde, un programa sin libro de quejas. Seguimos con las noticias nacionales, ampliando un poco este panorama informativo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien que salió! ¡Ay, qué! ¡Por favor! ¡Estoy como loca en la radio! La verdad es que es una acción superlativa la de hoy. ¡Ay, pero me divierte! Sí, la verdad, esto me está gustando. Es divertido y espero que todos se diviertan con nosotros. Exactamente. Y seguimos con las noticias nacionales. El cupo laboral trans. Ahora estamos empoderadas. Juliana Aguilar es la primera mujer trans del país en acceder al empleo público a través del cupo laboral trans. Desde la semana pasada trabaja en el centro de día por el colectivo LGBTI en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Buenísimo. Buenísimo que las compañeras y mujeres trans puedan acceder a este cupo, a pesar, o sea, que les costó bastante lucha y trabajo. Imagínate que estamos hablando de una enfermera de 40 años que se convirtió en la primera mujer trans incorporada a un cargo público a través del cupo laboral trans. Palabras de ella: fue un día movido y protocolar, pero muy emocionante. Trabajar en el turno mañana y estuve a cargo de organizar que todo esté listo para el acto. Vino mucha gente, entre ellos el intendente, el ministro, la secretaria y organizaciones. Lo que vos... acabas de decir, primero que nada, festejado porque es la primera vez que tiene un cargo público una mujer trans, pero también pensemos que estamos en el año 2017 y es la primera vez que hay un cargo público ocupado por una mujer trans. Así que tampoco tantos festejos, ¿no? Porque por hacerse esperar, todos sabemos más que bien que la invisibilización en la parte laboral a las chicas trans solamente se las ha podido siempre encajonar en un solo trabajo, que es la prostitución. Y eso es por la estigmatización social y por parte de lo público que el cupo trans ahora esté. Viste que hay una más que una discusión sobre si es proscriptivo o no, ¿viste? Y esas cosas que tienen que ver. Bueno, vayamos por la parte quizás más positiva. Esta mujer tiene la posibilidad de trabajar, es enfermera, o sea que tampoco es un profesional que está trabajando en el ámbito público. No habría ningún otro problema que la discriminación a la hora de hacerla trabajar, lo que no es poca cosa. Tal cual. Dice, bueno, digo palabras de esta compañera, dice: en la sesión donde presentamos el proyecto expusimos nuestra situación, los peligros que vivimos, el maltrato y la exclusión. Les gustó nuestra propuesta, lo votaron y se aprobó. Para nosotras fue histórica, dijo Juliana, y agregó: hoy hablaba con una amiga sobre esto. Qué bueno que hubiera pasado si lo hacíamos. ¿Qué es lo que hubiera pasado si lo hacíamos antes? ¿Cuántas chicas murieron asesinadas por enfermedades o por crímenes de odio? Si hubiéramos tenido esta posibilidad antes, todo hubiera sido distinto. Para esas chicas que ya no están, nos dieron el empuje para que concretemos esto que tenemos hoy. Es muy es muy fuerte esto que está diciendo ella, porque a pesar, como decías vos, que estamos en el 2017, ¿cuántas mujeres trans mueren víctimas de enfermedades o han muerto también víctimas de la violencia por este trabajo, o sea, por la única salida que es la prostitución para la mayoría de las compañeras trans y travestis? Unas últimas palabras con respecto a ella, que dice: nos tenemos que juntar todos para hacer valer nuestros derechos y tener una vida digna. No tiene que haber otra Vanessa Zavala, todo se puede. La gente hoy anda con la cabeza más abierta y piensa de otra manera, y eso es algo que nos ayuda. Tenemos un intendente que nos acompaña y un gobierno joven en la municipalidad. Hay que aprovechar este contexto, agrega Juliana. También quiero agregar una parte importante de la nota, donde dice que Julen estudió enfermería en Rosario, pero estuvo muchos años en situación de prostitución. Cuenta que la discriminación la vive de parte de su familia, que no la acepta. Son cristianos y evangélicos y muy conservadores, agregó. Vive con su perro y su gato. Bueno, también sabemos qué tipo de personas son las que condenan y también son las que toman las decisiones a la hora de aprobar una ley. ¿Quién no? Más que las personas también de estructura, de una estructura religiosa, católica, conservadora, que son las que están en la mayoría de los lugares a donde se aprueban este tipo de leyes. No es muy cristiano dejar en la calle a un hijo, primero que nada, por una decisión personal que los empuja directamente ¿a qué? A que caigan en la prostitución. Viste que antes, sin haber leído esa parte, ya dijimos: ¿a qué se dedica un trans? A la prostitución. Y parecería que está esto de la lógica que hablábamos anteriormente, la naturalización, parecería algo normal. Claro, no, por ejemplo, también sabemos que el porcentaje de vida, o sea, el índice de vida de una mujer trans es de los 37 años. Entonces sabemos en qué estado de vulnerabilidad se encuentra cada una de esas mujeres y qué es debido a que no, o sea, a su precarización laboral, por así decirlo, ¿no? La única salida por elegir ser quien realmente, o sea, como yo me defino, como yo veo este cuerpo, va en contra de, o sea, es eso, es una marginación. Entonces, poder tomar la decisión sobre su cuerpo y elegir qué identidad quiero tener también lleva a tomar muchas otras decisiones, ¿no? Que lamentablemente es un bajón. Baja de pensiones por discapacitados para el gobierno no son inválidos totales. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación eliminó en lo que va del año cerca de 70.000 pensiones por discapacidad. Funcionarios de Cambiemos afirmaron que la cantidad de pensionistas aumentaron durante el kirchnerismo. No sé qué quiere decir eso. Y que muchas personas con discapacidad pueden trabajar si lo desean. Muy bien, ¿eh? Esto la verdad que a mí me da dos cosas que son, aparte de la úlcera normal, ¿no? Por claro, escuchar claro. Estas barbaridades, tiene que ver con que parece que en el gobierno anterior no solamente se daban pensiones y subsidios, sino que parece que los chicos con síndrome de Down había más chicos con síndrome de Down. Claro, empezaron a salir más en un gobierno. Eso y se embarazan para tener un plan, me parece que está casi al mismo nivel o peor. Esto es de terror. La verdad que yo no puedo creer que a esta altura del año exista todavía una persona con dos dedos de frente que te diga: ¿sabes qué? Yo voté a Cambiemos y estoy contento. No, y aparte yo me imagino diciendo: bueno, me voy a cortar un brazo para poder recibir una pensión, voy a empezar a hacer... Una locura. No. La encima ni siquiera la sensibilidad para poder mirar al lado de su vicepresidente. Es una discapacitada también su vicepresidente, pero ni siquiera... Pero a ella no le hace falta pensión. Seguramente. Es más, hay unos comentarios así oficialistas y déspotas, obviamente, ay, demasiado horribles que he leído. He dicho: bueno, si una mujer decide tener un hijo discapacitado, bueno, que ella se tiene que hacer cargo, esa madre se tiene que hacer cargo de darle por algo... La vida le regaló un niño así, por así decirlo. Le regaló esos un niño comentarios así. Nefastos es lo que... Yo a veces digo, no puedo creer lo que se escribe en las redes sociales, que también son las cosas que yo leo a veces. Y que... A mí me preocupa el alto grado de impunidad con el que se dicen algunas cosas, porque me parece que la vara como que siempre se está moviendo un poquito más arriba y como que había un cuidado distinto hace... no mucho tiempo atrás, y como que están más desbandados ahora. Yo, por ejemplo, lo digo con respecto a los derechos humanos, por ejemplo. Tal cual. Hace un par de años atrás, escuchar a una persona que cuestionara la cantidad de desaparecidos era algo muy raro. Ahora que el ajuste, no nos olvidemos que en este mismo año hay una condonación de deuda de 70.000 millones de pesos. Es el presupuesto de La Rioja tres veces provincial, de una deuda de una de las empresas de la familia del presidente, ¿no? Que seguramente no consideró de que el Estado necesitaba esos 70 mil millones de pesos para él, pero sí te corta, por ejemplo, los medicamentos para los ancianos y te corta los subsidios por discapacidad. Pero aparte están habiendo recortes, no tan solo en los planes universales, por ejemplo, los planes universales por hijo que te quitan la leche de los niños, o sea, es como que es un reajuste innecesario. Yo creo que este gobierno, este tipo de gobiernos, ¿vos sabes del gatuno, te saca el facho toxoplasmósico, no sé, como una cuestión así. Qué buena palabra. O sea, es como ese síndrome así como... Sí. Que es verdad. Permítame disentir con usted, porque usted acaba de decir que un ajuste en una parte innecesaria. Yo creo que en realidad es lo más necesario para este gobierno cortar en este lugar con los demás abajo, porque son enemigos íntimos de toda la Argentina, que si se quiere, que necesita un subsidio para poder comer. Ese es su enemigo, claramente. Cuando se condonan deudas, cuando se les saca las regalías que tenían que dar las mineras, cuando saca las 125 del campo y se te saca un subsidio a un discapacitado, se da claramente quién es tu amigo y quién es tu enemigo, parece. Claro, ¿no? Las transnacionales son más importantes. Hay que tener aliados. En cambio, a esta gente no lo necesita. ¿Y para qué? Sí, y para los que no se dieron cuenta, ya pasaron 15 días de lo que se denominaba la venida de el segundo semestre, así que ya tenemos 15 días del segundo semestre, así que si todos están más contentos por las inversiones internacionales y esas cosas, era por eso que estábamos bien. Sí, claro. Bolivia rechaza participar en maniobras militares con Estados Unidos en la Amazona. Y lo que sucede es una de las cosas crónicas que ha hecho Bolivia en más de una oportunidad, que tiene que ver con salirse un poquito de la agenda regida por Temer, nuestro amigo de Brasil, y nuestro Miocri en la República Argentina, que es más o menos ponerse en consonancia con lo que era el consenso de Washington. Y lo que demanda, más que un ejercicio en combinación con los Estados Unidos y Canadá, que se venía haciendo hace varios años atrás, pero Bolivia siempre como que salían, la Argentina solamente y Brasil creo que estuvieron los últimos 4 o 5 años que estuvieron sin hacer estos ejercicios, que son más que comunes. No nos olvidemos que las intenciones de Estados Unidos son más que claras con respecto al Amazonas. Su idea es transformarla en patrimonio mundial, lo que le sacaría prácticamente la capacidad de soberanía a Brasil sobre la biosfera más importante del planeta, el río más largo y más el caudal de agua dulce más importante del mundo. Y bueno, esas operaciones que van a esa zona, ¿no? Por lo menos la Bolivia, triple frontera, están un poquito más arriba, haciendo la más adentrado en Brasil, si se quieren, haciendo la operación. Y bueno, una operación militar que los norteamericanos utilizan en más de una oportunidad para hacer mapeos 700, y esas son cosas. Son 700 militares. Sí. ¿A qué molesta? Pero multiplicarlo por lo que llevan cada uno de los países. Oh my God. Porque en realidad yo cuando los veo mucho a los otros, viste, tampoco veo. Claro, si y las quiere. Comunidades desplazadas. No, bueno, pero vos te gusta hablar de todas esas cosas. Vos te gusta hablar de los invisibilizados, ese es el problema. ¿Qué pasa con las comunidades desplazadas indígenas? ¿Qué pasa con las hidroeléctricas? ¿Qué pasa con esas cosas? Y ahí pasaban las noticias nacionales, en lo que hicimos un desarrollo más que cuantioso que tiene que ver con lo que nos ha parecido lo más importante y lo más relevante. También les tuvimos que poner una noticia que tenía que ver con una noticia que tenía que ver, como bien les decía, con lo nacional, perdón, con lo local, que es la toma de la legislatura por parte de la policía. Una nota que, si se quiere, vamos a pasar lo más rápido posible por lo indignante que es. Lincharon a un niño de 10 años en Córdoba. Las imágenes hablan por sí solas. Esta tarde, en cercanías de la intersección de Colón y General Paz, la policía de Córdoba se llevó detenido a un niño de aproximadamente 10 años que había sido linchado por unos transeúntes que lo acusaban de intentar robar. Esto es un error. He visto el video. Me pareció tan espantoso el actuar, el accionar de esos transeúntes, que también, si le vieras la cara, ¿no? Si viste que están traccionados en una fuerza así ultrafascista, ¿no? Pero a mí me parece que es eso, Están en esa. Sí, están en ver a un niño pobre en la calle. No, guarda que te vas a robar. guarda con el niño. 10 años tiene, no importa, es un ladrón en potencia. O sea, es como, hay que golpearlo. Lo golpearon, lo humillaron, lo maltrataron. Vos vieras cómo lloraba ese niño. O sea, es como intentar, o sea, en qué cabeza entra de que un tipo de 30, 35, 40 pueda agarrar y linchar a un pibe de 10 años. Que ¿qué? Ni siquiera, o sea, porque ahora también está la mirada paranoica de que todo pobre es un la criminalización de la pobreza, exactamente. Es como que sos pobre, sos ladrón. Estás pidiendo la calle, sos un ladrón. Hay que tener cuidado. No me importa si vos estás padeciendo realmente. Si no es como... una falta. Y la policía, obviamente, con todo ese aparato. Sí, más que contento con la posibilidad de levantar, como bien acabamos de decir, un chico de 10 años en una de las ciudades más peligrosas de la Argentina, ¿no? Ay, y espero que estos tipos que lo agarraron estén condenados. O sea, supongo que hay denuncias por abuso de poder, porque es un abuso de poder y discriminación. Horrible. Partiendo de que Córdoba es bastante discriminación con el código de contravención de Córdoba. Vos te parás en una esquina, no, ya te levantan, no, te piden el documento. Sí, la policía de Córdoba, no nos olvidemos que es una de las más cuestionadas cuando se hizo ese levantamiento tan famoso, creo que fue en el año 2014 o 2015, fue por sacar la cúpula de la policía de Córdoba y de Rosario, y de Santa Fe, perdón. Los amotines. Claro, los motines de la policía, ¿por qué se hicieron? No, por un reclamo salarial y que lo que en realidad sucedía era esto, era lo otro, y en realidad lo que había pasado era que se había comprobado la vinculación de algunos comisarios, varios, con el narcotráfico. Con el narcotráfico. Y vos fíjate cómo esa dualidad en la que se pide justicia y el narcotráfico es un problema porque, bueno, están todos indignados por eso y les parece una locura total y que la Argentina parece Sinaloa. Bueno, primero que nada, la Argentina no es Sinaloa. Y cuando se empieza, se hace una medida judicial concreta, se remueve la cúpula de la policía de Santa Fe y de Córdoba. Qué casualidad que esa misma policía tuvo la capacidad para organizarse rápidamente toda la Argentina y hacer sus cortes que terminaron en la reincorporación de esta gente. Como les contábamos recién, tenemos que dar una información. Lucía Braza, en el primer seminario intensivo de técnicas de improvisación y danza buto, organizado por Génesis Castro Agurra y Lucía Braza, como bien decía, 17 de junio y 18 de junio en el MOC, ubicado en el pasaje Diaguita número 75. En el MOC, va a ser en el museo. Exactamente. En el Museo de la Ciudad. Es un hermoso taller de danza buto y danza buto y otras técnicas de improvisación que va a dar Lucía. He visto unos trabajos de Lucía Bozzo que en La Canoa de Papel y me parece que está genial lo que va a hacer. Y bueno, invitamos a todos y todas los que se quieran sumar. No es para... A ver, estamos acá en el... Sí, hay el seminario intensivo de técnicas de improvisación de danza auto, que yo no sé qué son las danza auto, así que vamos a aprovechar para preguntarle a Lucía. Justamente, buenas tardes, Lucía. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Te llamamos acá de Radio Voces desde La Rosca de la Tarde y queríamos que nos cuentes más o menos cómo es este seminario intensivo de técnicas de improvisación y danza. Bueno, primero gracias por el llamado, gracias por ayudarme con la difusión, está buenísimo. En realidad vamos a trabajar técnicas combinadas, si bien yo tengo como mucha formación en danza auto, hace unos tiempos, hace algunos seminarios que me vengo despegando un poco de la fidelidad de esa técnica, entonces está bueno también, por si hay alguien que tiene mucha experiencia en buto y llega pensando que se va a encontrar un super seminario de buto, que sepa que el buto también es parte de este seminario. Lo que trabajamos fundamentalmente es despertar al cuerpo a la improvisación grupal. Sería el seminario intensivo, ¿verdad? El día 17 de junio y 18 de junio en el MOC, ¿verdad? Sí, este fin de semana está buenísimo. Aprovecho para agradecerle a Génesis, que es una organización impecable. Está buenísimo cómo lo está manejando ella. Estamos recontentas, se anotó un montón de gente. Así que ahí, con mucha ansiedad. ¿Quién es la que dijo que vio el trabajo en La Canoa del Papel? Yo vi la hora. ¿Cómo andás? La señora. Yo he visto una obra de teatro que también vos estabas en el entrenamiento y he visto un trabajo de los chicos de Catamarca sobre... Bueno, no me acuerdo el nombre de la obra en este preciso momento, pero... De una. El Carozo del Invierno se llama Primavera. Claro, es obra, de Marité. De Marité. Sí, está muy bueno y ahí más o menos he podido ver el trabajo que haces, que hiciste con los actores, que me pareció también bastante interesante. Buenísimo, gracias. Qué bueno que la viste. Lucía, una de las preguntas que yo te tenía para hacer, discúlpame que yo no he visto. No, por favor, está buenísimo porque hay mucha gente que no sabe muy bien de qué estamos hablando. ¿Qué es la danza butó? La danza butó, en realidad, es una danza expresionista de origen japonés que se crea después de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, bomba, todo mal. La comunidad artística japonesa entra en una crisis y toman elementos tradicionales de la danza y del teatro no, y de la danza kabuki. No sé si saben lo que es, el teatro de sombras, el teatro más tradicional japonés, se toma esa técnica, pero se empieza a trabajar sobre otras imágenes y se empieza a poblar un poco de la densidad de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Bueno, imaginémonos solamente Japón, Tokio, 1969. No hay mucho más que pensar. Claro, muchas En ese contexto se crea la danza y es una danza expresionista, post-expresionismo alemán, que es súper teatral también en algún punto. Se trabaja mucho la máscara y se trabaja mucho el estado, el cuerpo. Es como un volver a nacer después de todo lo terrorífico y horroroso que han vivido esos pueblos, ¿no? De una, y al ser expresionista toma imágenes, entonces tenemos que tener en cuenta cuál era el contexto de imagen que circulaba en ese momento alrededor de los cuerpos, con todo lo que quedó después de una bomba, con todo lo que sucedió en el cuerpo social, en el cuerpo concreto de las personas, hubo muchos efectos. Entonces usaron un entrenamiento tradicional, pero se inspiraron en lo que estaba sucediendo, que estaba todo bastante destroyed alrededor. Claro, esa es la creación, ese es el origen. Después la danza evoluciona y el butó dispara para un montón de lados, ¿no? Claro, seguramente. Pero habla de la oscuridad. El butó quiere decir la danza de la oscuridad. Como en la oscuridad del cuerpo hay belleza y la técnica del butó realza con un entrenamiento bien específico como ir por otro lado en la danza que siempre luchaba en contra de la gravedad, buscaba una belleza más explícita hasta ese momento. Bueno, se mete por otro lado de la belleza del lado B, del lado oscuro. Buenísimo. Y bueno, la danza de butó también tiene bastante, o sea, como que fue muy importante también acá en la Argentina, y más porque Kazuo Ono, que era uno de los referentes, puede ser, ha también viajado mucho aquí y ha influenciado a muchas personas. Sí, a full. Y ya que estamos, destacar a la grandísima maestra Rhea Bolig, formadora de toda la generación butoca joven de Argentina, que es lo más, que la amamos, y que ella estudió y viajó a Japón y viajó a París, y cuando nadie acá ni siquiera se imaginaba que eso existía, ella lo trajo acá y lo compartió con una generosidad única, así que alta maestra y referente. Que si viera las locuras que hacemos ahora mezclándolo con otras técnicas, no sé qué opinaría, pero igual le mandamos un beso a Rhea. Gracias por todo. Ay, buenísimo. Seguro. Lucía, 17 de junio y 18 de junio en el MOC, ubicado en el pasaje Dieguita número 75. ¿Sabes que no tengo el horario para el seminario intensivo? Sí, son 4 horas el sábado y 4 horas el domingo. El sábado comienza a las 9 de la mañana. Así que si hay alguien que todavía no se anotó y se quiere inscribir en el momento, lo estamos citando 8:30 de la mañana. Muy bien. Y el domingo es de 3 de la tarde. A 7 y media. De la tarde. A 7. Intervenir y salir a performear un poco en la feria que va a estar sucediendo ahí el domingo. Ah, buenísimo. Por eso elegimos corrernos a la tarde el domingo para salir a improvisar e intervenir un poco el espacio y ver qué pasa. De una, aparte estaría bueno ir y ver, por ejemplo. Yo voy a ir, yo voy a ir a hacer ese taller. También nos invitamos a presenciar de una. Yo ya me anoté, creo. Ya, ¿usted ya se anotó? No, sí, está muy bueno y hay que aprovechar también las nuevas cosas que se van generando desde los espacios como de la UNLAR o aprovechar a que venga gente de afuera y nos aporte. Seguro. Su forma. Lucía Braza, muchas gracias por la comunicación y disculpa la pregunta, que yo la verdad que no sabía, ahora me llevo más que algo para leer, así que muchísimas gracias por la comunicación. Como repito nuevamente, 17 y 18 de junio en el MOC, ubicado en el pasaje Dieguita número 75, seminario intensivo de técnicas de improvisación y danza auto, así que acérquense, va a estar bueno y más que una historia para contar, ¿no?

Del común abrazo, busco cariño y no esta sombra. Busco cariño y no esta sombra. Fe en los otros y no esta fría soledad. Fría soledad. Amontono flores. Amontono flores. Marcados libros. Marcados libros. Musiquita. Musiquita. Ronroneo de la fiaca al despertar. Ronroneo de la fiaca al despertar. Y una palabra terca que no funciona por encargo. Y una palabra terca que no funciona por encargo. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Accidentado, genético, sincrónico, irreverente. Simultáneo, absurdo, sin rumbo, rasante, palabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. Lo que faltaba después de lo que hicimos ayer, que estén silbando, nos van a echar, no solo de esta radio, de la provincia nos van a echar. Estamos de vuelta con la rosca de la tarde en este noticiero que no sale a la mañana. Como les decíamos, y tenemos que ampliar información con respecto a la legislatura de La Rioja, que como bien contábamos en el programa y en la parte de noticias locales, fue primero que nada llamada a la policía para que estuviera vallando y todo alrededor de la legislatura en horas de la siesta, donde se adelantó una sesión. Luego, información nos decía que lo que terminaron haciendo es irse por mandato, digamos, del gobernador de la provincia. Bueno, uno de los gobernadores de la provincia. Después vuelvan. Después parece que volvieron, o no sabemos si volvieron, y ahora estaban dentro de la legislatura. Un poco de lo que tenemos que contar es por qué sucede esto, que lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Lo que está pasando. Bien, lo que está pasando es una intención de retrotraer el reglamento interno de la legislatura al que se suscitaba en el 2009, donde el jefe del bloque era el jefe del bloque mayoritario en otro otro caso era el vicegobernador, por lo que es el reglamento interno tendría que ser el jefe, digamos el vicegobernador de la provincia, el que es así. Como habíamos ampliado un poco lo que era el análisis con respecto a quién ganaba y quién perdía con las elecciones, Bossetti indudablemente es uno de los grandes perdedores, y esto que han arremetido sobre él con última información que tenemos de que se habrían levantado los, no solo, primero que nada el señor Bossetti se habría levantado de la sesión y se habría ido al grito de no voy a ser parte de esto. Claro, lo están echando al chabón, entonces. Claro. Y ser parte de cuando te empiezan a echar, viste, como que medio se vaya, feo. Claro. Que se vaya. Mira, yo no voy a ser parte de esto, compañero. No, mire, a mí así yo no. Me voy. Así que más o menos lo que, en palabras, para ponerle un poco de humor a esto que es una intervención institucional, si claro, se quiere. Claro. ¿Puedo leer lo que dijo? Por supuesto. Dice: yo no voy a ser cómplice de lo que no quiero hacer. Se habían nombrado a los secretarios que ustedes mismos votaron. No veo ningún fundamento para modificar todo. No voy a ser yo quien entregue a mis compañeros. No voy a ser yo quien entregue a mis compañeros. Parecería el Che en la selva, ¿viste? Claro, el acto revolucionario. A ver. Todo límite de la política es cuando está en juego lo institucional. Lamento que el juego político se meta en esto. Me voy. No renuncio, ojo, ¿eh? No renuncio, pero me voy. Pero no continúo en esta sesión. Lo que dio como consecuencia de que también la oposición se levantara de la sesión y se fuera, lo que quedaría como consecuencia de que si cuenta con quórum propio, que sabemos que lo tiene, el peronismo puede hacer lo que quiera. Así que en esta movida que es más que rara, yo no sé por qué hicieron algunas alusiones ustedes, que yo no he estado en la provincia de La Rioja en esos años, cuando Galván dice, claro, esto es una movida del señor Beder Herrera, que ella es conocido, ¿cómo se vendría a decir? No me sale la palabra, desestabilizador, si se quiere, o claro, cosas por el estilo, con respecto a poner la policía dentro de lo que es la casa de gobierno, lo que fue. No, claro, en el antiguo golpe, si se quiere, al vocerismo, al, no, a, ¿cómo se llama? Masismo. El masismo. En ese momento. Se autocerrucha en el piso, por así decirlo. Sí. Pero después hacen alianza. El peronismo, ¿sabes lo bueno que tiene, Inés? ¿Sabes lo que tiene bueno el peronismo? Que no lo tiene el comunismo, que no lo tiene la izquierda, no lo tiene el trotskismo. ¿Sabes lo que tiene? Y tampoco el radicalismo. Que vos solamente convenís pararte y decir, soy peronista, listo, ya sos peronista. Entonces eso es algo que no sucede en las otras fuerzas políticas, ¿eh? Ojo. Como bien les decíamos, y para ampliar un poco la información al respecto, tenemos un audio que ahí les pasamos a que escuchen sobre última información de nuestros, vendrían a ser mini espías en los distintos lugares. Así que ahí va el audio de Bossetti sobre lo que está sucediendo en cuestión, ¿verdad? Es donde se aprobó el reglamento interno, acá es donde se hizo todo lo que se modificó, acá es donde se aprobó a todos los compañeros que me vienen acompañando, y como corresponde, como jefe, no voy a entregar a ninguno de mis compañeros, los cuales han dado todo, más de un año de trabajo para poder llevar adelante un reglamento interno. Vamos a seguir y me van a tener que correr, no he renunciado, no voy a convalidar el cambio de reglamento que quieren dar, y menos por cuestiones políticas, y mucho menos en democracia y por pensar diferente. ¿A quién nos relaciona esta situación? No, a nadie, cada uno que se haga cargo de lo que se tiene que hacer, yo creo que corresponde y es lo que tengo que hacer, así que muchas gracias. Buenísimo, estuve hablando hasta hace un rato, voy a seguir hablando, voy a seguir acompañando, pero no voy a acompañar esto, no se puede hacer lo que se está haciendo cuando avasalla en una institución, SAF, administración. ¿Cómo voy a estar con gente que no conozco administrando y siendo responsable de un SAF? Todo esto lo voy a hacer como corresponde, las presentaciones legales que tienen que ser y todo lo que tengo que hacer. Así que gracias por la atención. ¿Qué puede continuar? No tengo ningún funcionario. funcionarios, lo han sacado a todos, le han pedido la renuncia a todos. El presidente Marcelo del Morales, que habló con cada uno, por eso lo damos por hecho a lo que está por pasar. He pedido que se lean las modificaciones, no se quieren leer, bueno, ya está. ¿Cómo va a seguir trabajando usted entonces? Yo voy a venir a la Cámara y voy a presidir las sesiones, pero no soy yo quien entregue a los compañeros. No, para nada. En su despacho, en su gloria diaria, ¿cómo va a seguir? Voy a hacer las presentaciones que tengo que hacer, soy responsable de la administración y veré cuál es la forma, porque no me pueden obligar a trabajar sin mi equipo, sin alguien que conozco, no sé quién viene, y bueno, así que vamos a ver con el correr de los... ¿Habló con el gobernador? ¿Habló con el gobernador? ¿Vos sí? Por supuesto, atado de pie de mano, pero no de boca. Todavía puedo hablar y voy a seguir opinando. ¿El gobernador debe defender esto? No, es un tema del gobernador, él sabrá qué hacer. Yo voy a defender la institucionalidad de La Rioja, de la provincia, y no voy a aceptar ningún avasallamiento del mismo. Gracias. Bueno, ahí está. El vicegobernador, ¿eh? Sí, la rosca de la tarde. Con la rosca de la tarde. Pasaba palabras del vicegobernador de la provincia de La Rioja, haciendo alusión a lo que veníamos contando recién, es que no va a ser parte de la modificación del reglamento interno de la legislatura, que bueno, para aclarar un poco lo que va a terminar, va a ser en una deposición, si se quiere, de fuerzas, porque él no va a tener la posibilidad de dirigir los bloques. Así que, bueno, eso sería la modificación, que retrotraería a una modificación que hace Luna en el 2009, Así que bueno, tampoco es que no hay ningún antecedente al respecto. Palabras más que revolucionarias por parte del vicegobernador. Pues él no va a entregar a ninguno de sus compañeros, así que la verdad que... Las instituciones, que avasallen las instituciones, compañero. Hijo de mil, ¿no? El tipo que tiene la empresa con más vínculos con el gobierno y que se ha vuelto millonario en los últimos 30 años gracias a eso, ¿no? Sí, bueno. Y los peores reguetones para sus campañas políticas. Sí, que habría que meterlo preso solamente por eso. Por supuesto. Como bien decíamos ahí, ampliando un poco la información con respecto a la legislatura en las locales, tratando de hacer lo posible para informar en la rosca de la tarde. Los dejamos con un pequeño tema musical y ya pasamos a lo que va a ser la primera columna de la... Cultural. La primera columna de la primera. Lo que pasa es que yo pensé que le iban a poner un nombre... ¿Y cómo le podemos poner a la columna? Agenda Cultural. No, agenda, esa ya lo tiene la mañana. Sí, es verdad. Basta de hablar de la mañana porque nos van a retar. No. Basta. Thank you. La Rosca de la Tarde. Un programa de noticias que no sale a la mañana. Y estamos de vuelta con nuestro cuarto bloque ya de... No, quinto bloque. Quinto bloque de La Rosca de la Tarde en este noticiero, como bien decía la Cami recién, que no sale a la mañana, con lo que va a ser nuestra primera columna, ¿verdad? Presentamos la primera columna cultural, que después le pondremos otro nombre, como... Los chicos de la bocina de avión nos van a estar dando una mano todos los jueves, y mira, ya lo comprometí al aire encima, todos los jueves para que darnos la agenda cultural, si mal no recuerdo. Así que bueno, te damos la bienvenida en el piso de Radio Voces y a La Rosca de la Tarde. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias, Emma. Gracias, Inés. Sí, ya quedamos comprometidos para venir, bueno, todos los jueves, no hay drama. Hacemos una volada por acá con bocina de avión para comentarles un poquito lo que va a ser la agenda cultural y lo que dejó el fin de semana anterior también, y un poquito de lo que hacemos en la página, porque además de por ahí cubrir eventos culturales, difundirlos, también hay veces que recomendamos películas, recomendamos discos. También tenemos una columna de opinión en la que participaron muchos chicos acá de la cooperativa. Ahora me acuerdo de Lucía Salé, por ejemplo. Es una columna de opinión que la dejamos a criterio de las personas que nos siguen por ahí. ¿Quieren escribir sobre algo? ¿Tienen ideas sobre algo? Escriben y nosotros lo subimos con total libertad, ¿no? De una, ¿nos podrías pasar después la página para que podamos también pasarla? Sí, www.bocinadeavion.wordpress.com. Buenísimo. Bueno, qué difícil, qué presión seguir después de Bossetti, ¿no? Sí, pero al contrario, no, es algo mucho... mirá, no, nada te puede salir mal, porque si sos el... después de Bossetti todo sale bien. Puede salir bien. No, aparte, imagínate qué acto de psicomagia que se acaba de hacer, porque después del vicegobernador Bossetti, que abre una columna cultural, es casi... es un acto psicomágico. Impensado. Un acto psicomágico. Al estilo jodorowskiano. Sí, muy Jodorowsky, ¿no? Sí. Lo que pasa es que vi el topo ayer. Porque quería imaginaba. Quedar bien con la gente cultural. Claro, entonces estamos viendo con el estilo Jodorowsky. Claro, exactamente. Cuando te digan, ¿vos viste a Jodorowsky? No, sí, vi el topo. Sí, vi el topo. Santa sangre también. Ah, está bueno. Bueno, les empiezo a comentar qué es lo que se viene para este finde. Arrancaba todo anoche con la agenda cultural, con el fin de semana. Arrancaba anoche en Pitcher Bowling. Se iba a presentar una banda que está dando sus primeros pasos en los escenarios. Primavera India. Una onda indie de unos chicos de entre 17 y 20 años que hacen buena música. Pero, ¿qué pasó? Denunciaron al bowling por ruidos molestos los vecinos. Oh. Así que se caen los pinos. De baja. Se cayeron los pinos, parece que hace mucho ruido. No, pero en el patio, no sé qué pasó, suspendieron anoche el show y parece que en el patio no se puede hacer cosas durante la semana. Ponen la gorra. Se pusieron la gorra a los vecinos. Bueno, eso te iba a decir, el problema que tiene ese lugar es que está como muy rodeado de casas. Eso, está ahí en pleno centro y sí. Sí, ese es el problema. Así que se cayó esa... Se cayó lo que iba a tocar Primavera India, pero lo reprogramaron para el 28 de este mes. Ajá. Van a estar tocando los chicos de Primavera India ahí. ¿Qué más se viene? Este viernes es la segunda edición de Rock Yugular, la noche de punk, reggae y stone. Tocan los amigos de Puro Vicio, KDK y La Cueva de Saddam, en Clemente, en el espacio Bassline, a las 12 de la noche, con un precio de la entrada $60. Eso es lo que va a pasar el viernes. También el viernes va a estar tocando una banda que viene de Córdoba, M de Maricón. Una banda que hace funk, punk, hardcore, una onda así... Está buena. Los estuve escuchando. Primera vez que vienen a La Rioja. Los estuve escuchando hace poquito. Tienen sus trabajos subidos a Bandcamp. Los pueden escuchar ahí. M de Maricón va a estar presentándose el viernes. Dos fechas tienen programadas. Este viernes en el Centro Cultural Mariano Ferreira, junto a los chicos de Unidad 94. $50 la entrada. Tipo 10 de la noche ya se pueden acercar. Va a haber algo para tomar, algo para comer. La pueden pasar bien. El sábado, los mismos chicos M de Maricón se presentan en Insight, el bar de los tatuajes, ahí en la esquina de... El paseo por la Belgrano. Belgrano y... Pelagio Beluna. Pelagio Beluna. Muy bien, Inés. No, Pelagio Beluna GPS, no. ¿No? Dice que sí. Sí, bueno, sí. Sí, bueno, sí. Vos te subís al taxi y le decís Einstein. ¿Cuál? El lugar de los tatuajes. Ahí, vamos. Ahí. En la esquina del paseo. Van a estar tocando con Elevador y también el precio va a ser de $50 la entrada. El sábado, ¿qué pasa el sábado? El sábado se presentan los Hijos del Rock en La Posada. Cumplen 2 años estos chicos tocando música, presentándose acá en los escenarios riojanos. Van a estar acompañados por Indignatio y Arranca Raíces. La Posada. ¿Sabés, Inés, dónde queda La Posada? No, la verdad que no sé. ¿No? Dónde queda. Ahí no. Independencia 1743. ¿Y la calle Independencia dónde es? No, a ver, la calle Independencia. La que choca con la legislatura. No, no. Qué titi. Ah, eso me sale es muy peor que algo. Qué titi. Pero es la que choca. Yo por eso no hago chistes. Cierto. Ay, mira, y yo que soy lenta, mira. Por favor. Con la primero de marzo. Hay un. Cerca de la rotonda. Cerca de la rotonda, sí, ahí al toque. Yo lo único que sé, bueno, vamos. Sí, sí, más o menos ahí caí donde es el lugar, sí. Ahí. Bien. Ahí. Ahí se va a estar presentando Hijos del Rock, Indignatio y Arranca Raíces. ¿Cuánto sale la entrada? 50 pesos. Y te llevas con la entrada la consumición de una lata de cerveza. Bien, ya no es el litro, es la lata, pero está buenísimo que te den una consumisión. Está buenísimo. Y reaccesible todos los eventos, accesibles para ir a escuchar. 50, 60 pesos, no es nada, ¿viste? O sea, sí, la verdad también aportás con la movida, con las bandas. ¿Qué te sale? 50 pesos te sale un paquete de puchos hoy en día. Sí, ni eso, no, claro. No cuesta nada. Claro, y aportás a todas las bandas locales también y las no locales. Pero el under, si se quiere, ¿no? El under riojano. Eso. Seguro. Y las no locales también, porque nos vienen a visitar los de chicos Córdoba. De Maricón. Vamos a ir a ver qué onda. ¿Conocen el club del stand-up? Ah, sí, a mí me suena. ¿Sí? ¿Que también están en Pitcher? En Pitcher Cultural. ¿Qué se que lo presentando todos los jueves, después de las 11 de la noche. Es una movida de 8 chicos que vienen haciendo stand-up hace ya 2 meses. Por ahí se juntaron, hicieron un club, un grupo, y se van presentando a tandas. Un jueves están 4, otro jueves están 4, otro jueves están 3. Este jueves, ¿qué pasa? No están. ¿Pero qué pasa? Van a estar el domingo, se van a presentar el domingo los 8 juntos. Domingo en Pitcher Bowling, a partir de las 10 de la noche, se van a estar presentando los 8 seguidos. Muy bien. Con el presentador Germán Gordillo. Los va a presentar, ¿pero por qué? Va a estar la chica Jessica Echegaray, una actriz de Mendoza. Claro, que es también una de las... Bueno. Dale, contanos. Ella vino a dar unos talleres de stand-up muy buena. Y muy buenos sus espectáculos también. La he visto. Y he visto algunos shows de stand-up de los chicos que también están muy buenos. Por ejemplo, Juanpi. A Juanpi lo viste. Vi varios chicos, pero no me acuerdo. Fabiola Mansor también está. También. Están Janina Allegretti. Ella. Ismael Fuentes Navarro. Ismael. Sí. No, el hermano. Juan Pablo. Y mal estaría bueno que dé un show de stand-up. Puede dar stand-up acá a la mañana en Ótico Mate. Buenas ideas. Está bueno. Y sí, Jessica había venido a dar un par de clases de stand-up y parece que quedó en contacto con estos chicos y se le sigue dando clases, viene de vez en cuando para acá para La Rioja y esta vez nos viene a visitar y además va a hacer una presentación. El lunes se presenta Jessica Echegaray, ella sola, en Pitcher Cultural a partir de las 10 de la noche. Totalmente gratuito lo que estamos hablando de esto del club del stand-up. Tenés que ir con un par de pesos para una cerveza, una coca, lo que sea. Y si no, te paras ahí, te fumas un pucho y los ves. Y ya está. Sí, hay que divertirse un poco porque está bueno y que esté generando, o sea, que se esté abriendo acá en La Rioja la movida de la stand-up. Es bastante interesante. A mí me parece bastante cómico y cuando vas, estás así de mal humor y te vas ahí. Te hace bien, decís vos. Te hace bien reírte un poco. Y además, sí, los chicos, un muy buen nivel tienen. Son muy buenos. Es verdad. Yo las veces que pude ir, sí, me cae de risa, muy bueno. Y es como decís vos, por ahí vas bajoneado, pero salís con una sonrisa oreja a oreja. Te olvidas un rato de las cosas. Claro, está bueno. Está bueno que se vaya generando estas movidas acá. Y lo que me contaba Juanpi antes de venir para acá, charlaba con él y me decía que Jessica Echegaray también empezó con esta movida del stand-up allá en Mendoza. Igual que acá, hace un par de meses. No se daba mucho, no había mucho, no se veía mucho stand-up. Y ahora se está generando y cada vez más chicos se están animando. Por ahí más del palo del teatro, del palo ese, pero se están animando. Claro, y eso del stand-up no es solamente para actores, sino es para quien quiera contar un poco de su vida privada o no privada y compartirla con el público y también reírse de sus propias miserias o de nuestras propias miserias. De las miserias ajenas, que es lo más divertido. Eso es lo bueno del stand-up. Yo voy y te voy a sentir. Pero está bueno. Bueno, eso es más o menos lo que va a pasar este fin de semana con, en cuanto a eventos y esas cosas. Después, si se ponen a hurgar un poco el blog, van a encontrar la película, el disco que recomendamos esta semana. La película Un Profeta, una película francesa, no sé si la vieron. No, no la vi. No, pero ¿está buena? ¿Está buena? Está muy, muy, muy buena. Repetinos la página. www.bocinadavion.wordpress.com. ¿Y la suben online? Sí. Ah, mira, buenísimo. Muy podemos bien. No, perdón. Casi te habías ganado uno. Casi le... dos personas que te iban a seguir de forma constante. No. Bueno, así que ahí tenemos, ¿y qué es la recomendación, la reseña? La reseña, sí. Es un tráiler carcelario que habla sobre el ascenso criminal de un pibe de 19 años que entra a la cárcel sin saber nada y lo empiezan a apadrinar ahí. Mira. Es media larga la película, puede ser. 2 horas y media. Ah, sí, viste, yo creo que la había visto. Pero lo vale. Pero está muy buena, está muy buena. Y bueno, y el disco de la semana, recomendamos uno de una banda nacional, de Las Pelotas, el primer disco de Las Pelotas, Corderos en la Noche. Alto disco. Alto disco, bueno. Grabado en el 91, apenas se separa unos 4 o 5 años después de Sumo. Fue el disco de esta semana. La semana que viene todavía no sabemos qué va a pasar, pero bueno. Les quiero comentar un poquito también los que formamos parte de esto, Bocina de Avión. Nació con Jorge Bordón y Priscila Moala Aragón. Jorge Bordón fue papá, hoy está cumpliendo 6 días su hijito. Estuvimos ahí con él, el primer bebé bocina, como le dicen los chicos. Y ahora se sumó Oscar Alan Soria en las fotos, Virginia Pérez también en las fotos y Victoria Mercado. Ayudándonos a hacer las notas. Buenísimo, un equipo bastante importante. Está bueno. Sí, claro, porque ahora nos da la opción de por ahí cubrir diferentes cosas. Claro. Porque además de difundir, también nos tratamos de llegarnos al evento, hacer un par de fotos, un par de entrevistas, después escribir una crónica, hacer una breve reseña y subirlo. Para que las bandas de acá también empezar a hacerlas conocidas. Y además te da una cosita, ¿viste? Cuando por ahí vas a entrevistar una banda de acá o le haces fotos y te dicen... Ah, la pucha, o sea, nunca nos habían hecho esto, está buenísimo, después dónde nos buscamos. Y ellos también nos ayudan a darle rodaje a lo que es el blog. Claro, y está buenísimo el blog porque es una forma también de mostrar que en La Rioja también está la cultura y existen cosas que se pueden viralizar para que la gente también pueda tener acceso. Y las páginas, eso es una buena forma de... Eso, y bueno, también por ahí viene el nombre, Bocina de Avión, ¿viste? O sea... Estás al pedo, de siempre se dice, o es muy común decir que en La Rioja no pasa nada, no hay nada. Pero sí, sí hay, tenés que escarbar un poquito, tenés que buscar y hay algo más que un boliche. Aparte que está interesante un grupo de personas interdisciplinaria que está dispuesta a no solo a buscar esto que vos acabas de decir, las actividades que son diversas, sino también a producir, ir a hacer una entrevista, hacer una reseña. Hay un público más que va a estar cautivo para al respecto. Y eso que acabas de decir me parece algo importantísimo. No solamente a la noche acá es eso, es el boliche y el coso, sino que hay una banda de cosas para hacer, solamente que hay que promocionarlas un poco más. Y me parece que acá va a estar el espacio para eso. Eso, entonces vamos a seguir viniendo todos los jueves acá, los vamos a visitar. Ya le vamos a buscar un nombre a la columna. Sí. Claro, estaría bueno que vayamos pensando. Sí, que puede ser como alguna... Espacio Vigilante ya está captado. Espacio Vigilante ya está captado. Pero no. Bueno, muchísimas gracias. No vamos a estar pensando. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y darnos este espacio. Estamos muy contentos. Y nos vamos a seguir viendo de acá en más todos los jueves. Gracias, Fede. Muchas gracias. Vamos. Y ahí pasaba lo que es la primera columna del programa La Rosca de la Tarde. con la también... gente de Bocina de Avión. Así que le mandamos un saludo grande y le agradecemos que formen parte de este noticiero que no sale a la mañana. Tenías que decir algunas cositas. Sí, poder invitar que mañana viernes va a tocar una banda aquí en la cooperativa Antropomancia, en el programa de No Somos del Mismo Rebaño, que sale todos los viernes de 22 a 12 horas a 00. Y a modo de cierre también vamos a leer un poema, porque hoy se cumplen, hoy cumpliría Loana Berkin 52 años. Abrázame, mamá traba, abrázame, porque me asustan las sirenas. Márcame el paso en este corso, porque ya te fuiste en brillos y yo todavía tengo que bailar. Abrázame, mamá traba, abrázame, que van y vienen los chongos, que los buitres se comen tu carne, incluso estando viva te venían matando. Abrázame, mamá traba, abrázame, de este lado todos llorando, porque me abriste los ojos y tengo un bombo lleno de sueños. Abrázame, mamá traba, abrázame, el mar apagó tu luz, guerrera, la diosa del mar tomará tu mano. Hermosos, dotados y consortes, caballos de mar te acompañarán hasta tus cerros y vientos. Abrázame, mamá traba, abrázame, porque te admiraba y yo no puedo dejar de sentir esta furia travesti. Así que un feliz cumpleaños para Loana Berkin, que nos acompaña en la resistencia de toda la furia travesti. Así pasaba el poema que nos leía la señorita Inés. Espero que se haya sentido a gusto, que le haya gustado la rosca de la tarde. Sí, estoy muy contenta y espero que esta voz de locutorta no se me vaya. ¿Te enfermamos de nuevo? ¿Nos enfermamos de nuevo? Seguro. Ahí bueno. Pasaba, como decíamos recién, Inés, con su primer programa en La Rosca de la Tarde. La vamos a tener más seguido, esperemos ya cuando esté en óptimas condiciones. Así que espero que haya sido un buen noticiero, que se hayan informado. Tratamos de hacer eso durante todas estas dos horas. Así que los dejamos un saludo grande a Cuni, que nos puso en el aire hoy. A Cande, que estuvo produciendo para nosotros. Así que muchísimas gracias. Y a todos los amigos que nos hacen el aguante escuchándonos. Así que, bueno, hasta mañana. La Rosca de la Tarde, un programa de noticias que no sale a la mañana. La Rosca de la Tarde, de lunes a viernes de 18 a 20 por 87.7 Radio Voz. We'll be right back.